contigo, mujer divina, porque otra belleza igual es difícil conseguirla. Porque otra belleza igual es difícil conseguirla. Y si yo no te consigo, prefiero mejor la muerte. Y si yo no te consigo, prefiero mejor la muerte. Este dolor es muy fuerte para un corazón herido. Este dolor es muy fuerte para un corazón herido. Ay, mamadita, ¿pa' qué me pariste, macho? Sabiendo que me vas a perder. Consigo, prefiero mejor la muerte. Este dolor es muy fuerte